juntos estaremos locos, que no limita nada a nuestra piel. Con el apuro siempre sobran prendas, con la paciencia sobra desnudez. Yo me pregunto si estaremos cuerdos, porque no viene bien cualquier lugar. Cuando el deseo nos quema por dentro, nuestra pasión ya no se hace esperar. Y nos amamos en la alfombra, en el baño, en la escalera, en la cocina, en la sala, en la cama, sobre la mesa. Y estamos locos, completamente locos, de noche y de día, se nos va la vida cuando hacemos el amor. Y estamos locos, completamente locos, te amo y me amas y no importa nada y no quedan dudas que estamos locos. Si estaremos locos, que no limita nada a nuestra piel. Con el apuro siempre sobran prendas, con la paciencia sobra desnudez. Yo me pregunto si estaremos cuerdos, porque no viene bien cualquier lugar. Cuando el deseo nos quema por dentro, nuestra pasión ya no se hace esperar. Y nos amamos en la alfombra, en el baño, en la escalera, en la cocina, en la sala, en la cama, sobre la mesa. Y estamos locos, completamente locos, de noche y de día, se nos va la vida cuando hacemos el amor. Y estamos locos, completamente locos, te amo y me amas y no importa nada y no quedan dudas que estamos.